es amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo, quien al avariento viejo le sirve de río Jordán, quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero, quien con su fiereza espanta el cetro y corona al rey, quien careciendo de ley merece nombre de santa, quien con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza. Quien los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano, pues untándole las manos les ablanda el corazón. Quien gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero. Quien procura que se aleje del suelo la gloria vana, quien siendo tan cristiana tiene la cara de hereje, quien azaca al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza, pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma suya él toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza. Buenas tardes, una semana más, bienvenidos a 60 minutos de Vallecas, el programa de radio de Juventudes Socialistas. Como siempre, un martes más, desde la 107.5 de la FM, aquí en Radio Vallecas. Tenemos hoy el equipo habitual. ¿Qué tal, Virginia? Hola Isidro, pues muy bien, aquí estamos como siempre. Una tardecita magnífica que hace hoy, un martes magnífico para desarrollar temas pues, muy interesantes. ¿Qué tal Sergio? Muy bien, con mucho calor, pero muy bien. Bueno, y por segunda semana consecutiva, el compañero Antonio, no ha podido venir tampoco, estoy aquí en la técnica, aislado. Bueno, no sabemos si hace calor, si hace frío, medio pensionista, con este tiempo tan sumamente raro que tenemos, que llevamos unos días en manga corta, otros días con menos manga corta. No lo sabemos ya si llueve, si hace calor, si hace frío. Pero bueno, en fin, vamos a dejar la cuestión meteorológica y nos vamos a centrar en lo serio, en lo importante. ¿Qué es? ¿Cómo podemos contactar con 60 minutos en Vallecas? De una forma muy sencilla. Nos podéis enviar un mail a info@jsvallecas.org o bien podéis mandarnos un SMS o llamarnos por teléfono a 622-133-218. Cualquier problema que tengáis en el barrio. He bajado la junta y no me arreglan una zanja que hay delante de mi casa, un bache, lo que sea, que vas al centro cultural a la tarde más joven y resulta que te están enseñando macramé, una actividad joven donde las haya, que vas al polideportivo y han subido las tasas un 120%, cualquier cosa, ponos en contacto con nosotros. En breve vamos a estrenar una nueva sección que va a ser con mucha presencia de los vecinos, cualquier problema que haya en el barrio, hacérnoslo llegar, ya sea pues por el correo electrónico que hemos dicho, info@jsvallecas.org, o bien un mensaje, una llamada de teléfono a 622-133-218. Y bueno, antes de empezar a entrar en materia, que hoy vamos a hablar de la corrupción en Madrid, que parece esto Miami, cómo estamos, que cuando no es la operación Gürtel, son los espías, y cuando no es un alcalde que tiene que dimitir porque le han regalado un Jaguar. Antes de entrar en materia, como siempre, como es tradición, vamos a meter un pequeño corte musical y enseguida volvemos. I've got my reason to sleep. Don't you tell me. Bueno, de Rasmus, Falling. Bueno, tenéis que haber puesto otra. Guilty, culpable. ¿Quién será el culpable de la corrupción en Madrid? ¿Será Espe? ¿Será Mariano? ¿Será Gallardón? ¿Serán los reinos de Teifas que tienen por alcaldía? ¿Qué está pasando en esta comunidad? Virginia, que parece que roban las puertas, que aquí nadie paga por nada, que se hace una comisión de investigación, que se chapa, que Mariano va por el Partido Popular, que son muy populares ellos, pegando leches, que suelta Cospedal para que haga una investigación interna, que la chapa los dos días. ¿Qué está pasando en esta nuestra comunidad? Yo diría que la principal culpable es Doña Cuaresma. Doña Cuaresma, ay, qué grandes palabras de Gallardón. Yo diría que Doña Cuaresma y... Esto hay que mejorarlo, aquí hay que hacerlo sí, como sí. El programa de los 40 principales por las mañanas. Hay que tener los cortes grabados y meterlo Doña Cuaresma y metemos a Gallardón. Esto hay que mejorar aquí en la radio, estas tecnologías. Sí, sí, sí, porque vamos, esta señora... Otra cosa no, pero descarada... Como ella sola. Descarada. Hombre. Es un rato. Pero además, como ella sola. Se cantea ella sola. Porque lo del otro día en la asamblea... Se va a la oposición en bloque y ella sigue hablando con su discurso como si estuviese en la televisión. Dice, no, claro, es que los de mi partido no hacen esto, hombre, evidentemente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a ir? ¿Cuántos son? 57, ¿no? O algo así. 57, hombre, por Dios, que es un rodillo magnífico. Claro, que evidentemente a ellos no se les está agraviando. Bueno, que me corrijan Prada y Cobo, pero... Hombre, no se les está agraviando, se les está espiando. Claro. O sea, distinta. Espiando. Es tremendo, es tremendo, y sobre todo a mí lo que más tremendo me parece es que desde el Partido Popular Nacional se la permite hacer este tipo de cosas. Me parece muy triste, o sea, vamos a ver, que despies a los de tu propio partido es algo que me parece muy triste. O sea, son compañeros, ¿vale? Perteneces al mismo partido. ¿Qué haces espiando a los de tu mismo? Que estás, o sea... Es algo que hombre, no llega a mí entender. Triste no me parece, mientras lo hagan con sus propios fondos del partido. Mira, oye, mientras lo hacen con ellas, pero de cara... Aquí lo que parece es que una consejería de seguridad de o cara algo a los similar... Demás, da una imagen, una sensación muy, muy mala, ¿sabes? Sí, por bueno. Eso lo que yo no entiendo es cómo Rajoy lo permite, o Cospedal, me da igual, no sé cómo lo permiten. Es que, evidentemente, Esperanza Aguirre dice que Rajoy es un líder débil. Sí. Es lo que parece. Yo creo, es que todos lo pensamos, porque yo no lo entiendo. Yo, si fuera líder del Partido Popular, a esta señora le habría aplicado un correctivo bastante importante. No, yo lo hubiera mandado a eso. Porque son muchas cosas, ¿eh? Está destrozando la imagen del Partido Popular en Madrid, que al resto de la humanidad nos viene estupendamente. Pero a mí vamos, me parece estupendo que perfecto. Se destrocen entre ellos, pero... Por mí que siga así hasta el 2011. Así es. Ya así. Podemos echar a esta mujer. Pero lo veo vamos. Tan sumamente absurdo. No me entra en la cabeza. Pero ojo que don Mariano tiene un ligero problema allí en Génova, en la planta de abajo. Recordemos que el señor Bárcenas, tesorero nacional del PP, es decir, de la Ejecutiva Nacional, está investigado. Y parece ser que ha habido billetitos por aquí y billetitos por allá. Estamos hablando de alguien muy influyente en el PP. Prácticamente el tesorero en cualquier partido no es la mano derecha del presidente, pero casi. Yo no sé quién debería tomar cartas en el asunto, pero es que me parece realmente vergonzoso y grave que cancele una comisión de investigación cuando ni siquiera se ha tocado su gobierno. Porque investigó a Leguina y a Gallardón. Ah, ¿y cómo debe ser? Y cortó. Y más nada. Y además se ha canteado ahí, porque llegar y sin dar tiempo a investigar, llega y lo corta, venga, eso es de canteo y eso es de decir, venga, que no tienes trapos sucios por detrás ni nada. Cuatro sesiones tienen la culpa, una de apertura, otra de cierre y dos de trabajo. Pues mira, ahí lo tienes. Ahí tienes quién es la culpable. Es que no es serio, no es serio. No. Y el presidente de la comisión de investigación, imputado también. Claro. Es muy curioso todo aquello. Resulta que está medio PP imputado, medio PP tiene trapos sucios debajo de la alfombra. Porque a Camps parece ser que no se sabe muy bien quién, pero los trajes se los paga en un tal Orange Market, empresa que curiosamente hace todos los actos del PP en Madrid, que gobierna Esperanza Aguirre, gobierna el PP, y en Valencia. Es muy curiosa la cosa. Yo es que a Camps ya no sé si llamarle Francisco Camps o Francesco Camps, como el Francesco. Líder de la mafia. Porque es tremendo, además el tío sale con... Con todo el morro del mundo. Con todo el descaro desmintiendo las cosas, cuando hay pruebas, ¿sabes? Cuando tienes ahí un señor sastre, que no sé, dicen, no es que el sastre no tiene las facturas. ¿Desde cuándo un sastre que lo que hace es medir y cortar tela hace facturas? ¿Desde cuándo? Lo que pasa es que este señor, para empezar, ¿por qué narices pasa un sastre? Es que no lo entiendo, es que no sé si para ser presidente de una comunidad tienes que tener unos trajes hechos a medida. Hombre, por supuesto, la percha que tiene, tiene una percha. Eso importa mucho. Y si vender imagen. Y si lo hace que me es indiferente, pues que se lo pague él un poquito. Ahí está. Porque, no, yo creo que no va descalzo, es igual que Esperanza Aguirre, que descalza no va, de hecho dice que tiene problemas para pagar la luz por los techos de su casa. Techos altos, entonces, no ha descubierto el pladur. Tienen dinero, pero lo que no tienen son ganas de soltar el dinero. Exacto. Ahí está, ¿no? El dinero entonces, lo tienen o debajo del corchón, o en Suiza, o en algún sitio de esto, bien cercano. Yo creo, desde luego, que ni los valencianos ni los madrileños nos merecemos tener estos gobiernos. Yo es que creo que no lo merecemos, pero luego por otro lado pienso, ¿por qué se les sigue votando? ¿Por qué? Es que no... Esa es la pregunta. Y además, esa es la pregunta. Dos comunidades autónomas, donde sale mayoría absoluta del PP, sí. Es que y vamos a ver, con todas las perrerías que están haciendo, pero y aún sigue saliendo mayoría absoluta. Es más curioso aún, porque tanto Madrid como Valencia, históricamente, han sido comunidades de voto socialista. Históricamente. Solo que llegó el año 96, el año 95... Y no hay ni un dios otro, que los quita. Cambiaron y de lo que era una mayoría absoluta de izquierdas se transformó en una mayoría absoluta de derechas de un día para otro. Es lo que es inexplicable tanto en Madrid como en Valencia. Bueno, Valencia era un feudo del PSOE en los 80 grandísimo, igual que era Madrid. Lo que pasa es que, claro, todos sabemos, cualquiera puede ser analista de comportamiento de voto en Madrid, por ejemplo. Todos sabemos cómo son la gente del PP, que van todos, salen de misa y se van a votar. Esa es la típica frase que se dice siempre. Y que tiene más razón. El sector crítico de toda la vida ha sido el de izquierdas, una muestra Vallecas, barrio es de izquierdas por excelencia. Ya que seguimos y estamos, seguimos siendo de izquierdas. Y, a mucha honra. Y lo que se debería hacer es la gente que no vota, la gente que es crítica y demás, deberíamos movilizarnos todos. Deberíamos salir a la calle. Salir a la calle y movilizarnos. Porque nos han tomado la calle, porque que es un peligro muy serio. Sí, nos sí, han no tomado vale la calle. De nada decir qué mala es esta mujer, qué mala tal, pero si luego no hay hechos, no hay movilizaciones y no hay nada, seguimos estando en 2011 como estamos hasta ahora. Mira, esta mujer de presidenta. En cualquier país civilizado, solamente con la sospecha de que desde el propio gobierno regional, con fondos públicos, se ha montado una suerte de Watergate, no para espiar al partido de la oposición, sino para espiarse ellos mismos. ¿Partido? Es que el partido desaparece. Es que en Estados Unidos, a Nixon, por una menor, que eran cuatro micrófonos mal puestos en un hotel, presidente de los Estados Unidos, líder en el mundo libre, en medio de la Guerra Fría, tuvo que dimitir por cuatro micrófonos mal puestos en el hotel Watergate. Además, yo creo que también que los del PP hacen una cosa muy bien, porque la han hecho muy bien, aparte de que cuentan mentir. Muchísimos medios. Mentir, ahí, ahí. Pero además tapar la mentira, porque tienen muchísimos medios de comunicación a su lado. Mira, por ejemplo, Telespe, bueno, Telemadrid, para, Telepp, aquí, no, para quien no lo sepa, pero bueno. Telepp, que el día hemos pensado cambiar el logo por una gaviotita. Sí, sí, sí. No, sí, sí, lo hacen muy bien, aparte de por los medios de comunicación que tienen. Y a veces una habilidad mundo, especial bueno, para desviar la atención. Sí, es total. Decir, cualquier nimiedad que haga PSOE o Izquierda Unida o los nacionalistas tiene una repercusión que es el doble, porque lo del espionaje tal y como está en la calle, sí es cierto que a mucha gente le molesta muchísimo, como es normal, pero luego hay gente que también se lo toma a risa. No, pero es que hay gente, o sea, es que tal y como está la cosa, fíjate que sí hay gente que puede llegar incluso a pensar que lo del espionaje es culpa del Partido Socialista de Izquierda Unida. Sí, esto es un complot de pero la izquierda a través del país. Pero todo esto es de la manipulación que se está haciendo por los medios y no es otra cosa. El Mundo, Libertad Digital, y lo grave, esas televisiones que ha dado por la TDT, que es todo suyo, absolutamente, sí, sí, todas sí. las licencias. Pues y lo grave incluye. Es la gente que se cree lo que dicen esos medios de comunicación manipulados. Hombre, eso es lo grave. Pero vamos a ver, ¿cómo no se van a creer que esto es un complot del PSOE, de Izquierda Unida, de la CIA, si hace falta? Si hasta hace dos días defendían, poco más o menos, que el 11M habían venido a mitad de las agencias de inteligencia del mundo, le habían dado unos explosivos de la hostia a ETA, y había sido ETA. Cuando yo he llegado, decía que no. Yo he llegado a oír en la calle, y esto no es mentira, yo lo he llegado a oír, que lo del 11M había sido todo un complot preparado entre la cadena SER y el Partido Socialista para, bueno, en fin. Desestabilizar el sistema democrático y hundir fíjate, ese magnífico gobierno. Fíjate, todas el las patrañas que se deben de soltar por los medios manipulados para que eso llegue a boca de la gente de la calle. Pero sin ir más lejos, este 11M pasado, que El Mundo volvía, ese gran periódico con sede en la calle Pradillo, volvía otra vez y en primera página sacaba un primer plano de uno de los agujeros de las explosiones, concretamente de una mochila que se explotó en el pozo, en el andén, y sacaba un primer plano, como diciendo que los explosivos no estaban claros qué explosivos eran. Bueno, mire usted, ¿cuántos folios puede haber en ese sumario? Si son cientos y cientos y cientos de cajas, que en cada caja caben 1000 folios. ¿Cuántos folios puede haber en ese sumario? Mira, yo miles. Yo he llegado a escuchar que fue Rubalcaba porque es químico. Así, directamente. Así. Sin comentarios. Así. Sin comentarios. Y también, y otra cosa mucho más grave, que habían tirado cadáveres, que era mentira todo, que habían tirado a gente que estaba ya muerta. Pero claro, tú sabes de dónde sale, sí. Tú sabes dónde salen esas ideas, ¿no? Sí, claro. Esas ideas salen de los medios de comunicación manipulados. Claro. Sí. Y que se las apañan, y sea para lo que sea, se las apañan para manipularlo y darle la vuelta completamente. Como la mochila famosa, la famosa mochila de Vallecas. Que en teoría ya había gente, por lo visto había gente del PSOE. Me jode, estás en Vallecas, ahí hay muchos votantes de izquierdas. No me digas que es que han sido los votantes del PSOE que en una estación de Vallecas salió a poner mochila de bomba y a reventar un tren. Porque se llegó a decir en su día. Es que lo que hace la manipulación. Es que lo que hace la manipulación. ¿Qué hace esta señora? Porque esa manipulación lo lleva a cabo esta señora. Efectivamente. Y es que se la da estupendamente bien. Es que se les da genial. Cualquier lo tapan todo. Cualquier acto suyo tiene mucha más repercusión que un acto del PSOE. Sí, infinita. Ahora, infinita. En lo malo. Buah. El PSOE, bueno, qué malo que es el Partido Socialista. Qué sí, malo, mal, qué tal. Pero, pero es ella que... sí, ella es un ángel caída del cielo, porque vamos. Este análisis se puede aplicar a lo que ha ocurrido con los espías. Vamos a ver, unanimidad, como es que Bermejo y Garzón, Garzón, que no está en ese sumario, que está en el del caso Gürtel, que también tiene su traje, pero no tiene nada que ver con los espías, coincide en una cacería, como puede coincidir mucha gente. Recordemos que en este país lo de la cacería es una cosa que está muy arraigada, sobre todo entre las capas altas. O sea, coinciden día a día también, pues, ministros con jefes de empresa, y con el que dice una cacería, dice un acto, por ejemplo, en estos foros tan magníficos que hacen en el Hotel Ritz, el foro siglo XXI, cualquier foro de estos. Pero oye, que te coincide Bermejo y te coincide Garzón, y estos son los rojos que ha montado una de la Red Dios para hundir al PP. Cuando ellos coinciden todos los días con miles de personas. Bueno, es que yo no sé si dentro de un partido o un miembro del Poder Judicial no puede ser amigo personal de un ministro de Justicia. Parece ser que no. Que parece que tienen que controlarlo todo, hasta... hasta los amigos. No, pero claro, como el juez Garzón fue un antiguo... ministro. Ministro del Partido Socialista y tal, pues no, claro, ya carga contra el Partido Popular. O sea, es que únicamente han cargado contra Garzón por eso. Y más de un juez y más de dos eran procuradores franquistas y aquí nadie dice nada. Que sí. Eran procuradores a cortes. Es que los jueces tradicionalmente son conservadores y de derechas. Es que vamos a ver si ya hablamos claro. Es como... La persecución a Garzón es por el caso Gürtel. Como todo lo que ha pasado, que han cargado contra Garzón. Vamos a ver. Que recuerde todo el mundo qué pasó cuando en el gobierno de Felipe González, que sí es verdad que fue Garzón un ministro, pero que cargó contra el propio gobierno socialista por el tema lógico. Me parece que fue la de las de del GAL y de eso, del GAL, que cargó contra el propio gobierno del Partido Socialista, que vamos a ver, si sí, es un militante del Partido Socialista, pero también es un juez. Ojo, no es militante del Partido Socialista, era ministro, no llegó a ser ministro. Fue secretario de Estado, que es muy normal nombrar Garzón como secretario de Estado. Dejó la carrera judicial por un tiempo. Una excedencia, igual que ha hecho... Y se afilió al Partido Socialista, ejerció la presencia de secretario de Estado, pero es que eso no está prohibido. Claro. ¿Ah? Es que Bermejo era fiscal, dejó la carrera judicial por un tiempo para ha dedicarse sido ministro, a la política. Y es ahora si quiere vuelve a la carrera judicial, no hay ningún está problema. Prohibido. No está prohibido. Y si alguien lo ve mal... Pongan que se prohíba. Que lo cambien. Es que no está prohibido. Lo que está prohibido es que mientras que lo eres, mientras que eres juez, bueno, tengas afiliación con un partido político, pero es que no es el caso. Y es que si a él le llegan informaciones como juez de instrucción que es, de que está pasando esto, de que hay una corrupción, de que hay tal, su deber como juez es investigarlo. Y es lo que hizo. Bueno, ahí es lo que está haciendo ahora. Si en su momento si lo es, hizo, si y ahora lo está volviendo. Si está tirando de la manta y están saliendo cada vez más y cada vez más a quien se puede sentir herido, pues como son estas personas del Partido Popular, es que Garzón no tiene la culpa de eso. Bueno, pero... No tiene la culpa de haber sido militante del Partido Socialista, porque por encima de todo es juez. Y nadie tiene por qué decirle a Garzón que se recuse cuando él no lo considera así y cuando el Consejo General del Poder Judicial tampoco lo considera así. Lo que me parece ya muy fuerte y me parece ya una aberración es llegar y cargar contra un juez poniéndole querellas y poniéndole, como ha estado haciendo hasta ahora, hasta hace pocos días, el Partido Socialista. El Partido Popular. Un error. Pero que es algo, o sea, que dices, ¿cómo va a cargar? ¿Cómo vas a cargar contra un juez? Cargando. Ya veremos dónde acaba ese recurso. Pero es que no tiene sentido. Hablábamos un rato de la papelera de reciclaje. Aquí, fuera de micro, pues acabará en la papelera de reciclaje. Así de simple. Dice, no, ese recurso, ¿en qué lo fundamentan? Yo no soy jurista, tú eres jurista, Virginia, pero supuestamente lo fundamentan en que no sea inhibido. En teoría, sí, bueno, ¿cómo funciona eso? Porque lo que se dice, lo que se comenta, es que el juez se tiene que inhibir cuando tenga el sumario instruido, ya, los que hay, si hay aforados de por medio. Sí, es cierto que debería inhibirse, pero es que Garzón, cuando ha visto que hay aforados, se ha inhibido. Es que no entiendo cuál es el problema. Lo que no va a hacer es inhibirse porque a los otros les dé la gana. O sea, por mucha presión social que haya, un juez es un juez. Y un juez es objetivo, no, y claro, es imparcial. Pero está externo a ese tipo de presiones. Como está externa. Cargando contra el Partido Popular, pues ya se claro. Piensa que todo esto es porque Garzón, como era del... tiene su ideología la que tiene y tal, pues claro, están contra ellos y es una conspiración. Y todas estas barbaridades pasan por la cabeza de ellos. Sí. Cuando su deber como juez... es, si existe un delito o lo que sea, es investigarlo, porque es su deber como juez, independientemente ya de la ideología que tenga. Recordemos que, tanto en el espionaje, quizás menos en el espionaje, pero en el caso Gürtel, hay gente muy importante metida de por medio. Que está el alcalde de Pozuelo, que tampoco es un mindundi, el alcalde de Pozuelo, que es uno de los municipios más ricos de España. Está el alcalde de Arganda, pero hay mucha gente por encima. Aquí hay consejeros autonómicos, presidentes autonómicos, hasta senadores. Y veremos si no hay diputados nacionales. Que hay mucha tralla, pero tampoco podemos olvidar, porque el PP se escandaliza porque dicen que el PSOE está instrumentalizando el Poder Judicial. Yo me gustaría recordar que con la renovación del Consejo General del Poder Judicial estuvo paralizada por culpa del Partido Popular. Y que se paralizó el Constitucional. La renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional está paralizada por culpa del Partido Popular. Y que tradicionalmente los que han cometido injerencias e influencias en el Poder Judicial, que ahora sacralizan, porque evidentemente tiene que ser totalmente independiente, son ellos. O sea, que ahora, claro, ahora no mismo interesa. El juez progre, como le llaman ellos, les ataca porque les ha cogido, es que les han pillado, y la historia es que nunca antes se había descubierto una trama tan grande, tan bestia. Vamos a ver. Es lo y que es tiene. Que coincide con que ha sido Garzón, que ahora, es el juez más si televisivo y más famoso de todos y el más... Si llega a ser otro juez, no abren la boca. Sí, se la abren, sí, hijo mío, sí. Caso 11M. No era Garzón. No. Era el juez del Olmo. Juez del Olmo que podemos decirle cualquier cosa, menos próximo al PSOE. Sí. Y la intentó hundir al juez y a los tres fiscales del 11M. Que no eran ni mucho menos cercanos. Se le mete algo entre ceja y ceja, allá que van. Les da igual, arrasan con todo, vamos a ver. Son así. No tienen ningún reparo en arrasar con el Poder Judicial. No tienen ningún reparo en pasarse por ahí las instituciones, como se han pasado con la Comisión de Investigación. Es un insulto que en un Parlamento regional, cuando hay una sospecha importante, consistente, de que con fondos públicos se ha pagado poco menos que un servicio secreto, ilegal, evidentemente, se coja, se abra la comisión, que sale muy bonito en todos los telediarios. Al segundo día, el presidente de la comisión sale imputado, le dimiten, ponen a otra. Llega el tercer día, hacen un poquito el paripé. Llega allí Manuel Cobo, supuesto espía. Manuel Cobo no llegó a entrar en la comisión, fue Granados. Llega allí, se pone a soltar barbaridades como sueltan habitualmente. Y llega el cuarto día, tercer día también. Llega allí el señor vicepresidente Ignacio González, a ver quién la tiene más gorda, la barbaridad. La barbaridad, por Dios, la barbaridad. Puntualicemos. Y al cuarto día, ya no como el milagro de Jesucristo, no. Al cuarto día, de repente, dicen que aquí no hay comisión de investigación que valga y se chapan. Así. Sin razón alguna, sin motivo. ¿Eso adiós. Es un respeto a las instituciones? No, sinceramente. Es que lo que haces con eso es descubrirte. Porque ya, si sales corriendo tan pronto, es porque tienes algo que esconder y tienes algo que temer. A que te descubran. Lo hicieron con el tamallazo y tristemente le sale muy bien. De hecho, Esperanza Aguirre está ahí gracias a lo que está. Pero porque tiene muchas posibilidades y muchos medios para poder cambiar todo. Yo todavía quiero saber del tamallazo la caja B de la Complutense, dónde está y cuánto tiene. Porque es una de las cosas que no se saben, que llegó Esperanza Aguirre, pasó un poquito el rodillito y no se supo más. Yo y lo con que esto creo estamos igual. Que tienen unas manías franquistas todavía. Unas maneras, no, pero manías no, maneras. Maneras, tienen, porque vamos, eso de controlar instituciones, cargarse a quien les estorba y taparlo todo con ese secretismo propio de las dictaduras, es que vamos. Yo creo que nos estamos equivocando, franquistas no. De mafia, por lo de cargarse y lo de tapar así, es una mafia. Llegan con un par de maletines y dice, bueno, pim, negocio, pam, pim, por pam. Este maletín callas la boca, vale, gracias. Y ya está. De esta urbanización te llevas un 5%, dale, pelotazo al canto, y yo me callo la boca así. Y te recalifico. Que, vamos, si me dices que Berlusconi... Es que esto pasa en Italia y es que... Claro, pasa en Italia, no, es que somos italianos, pero es que aquí es que está pasando lo mismo, es que es igual. Es que es peor, es que es peor. Casi peor, porque bueno, a Berlusconi, al fin y al cabo ya le conoces. A mí lo que me sorprende es que los italianos le sigan votando, pero bueno, ya le conoces, pero es que estos son iguales. Que estos encima te dan una apariencia de seriedad, de que nunca pasa nada, y cualquier cosa que hacen, tristemente la sociedad, parece que lo tenemos incluso a la izquierda, metido en la cabeza diciendo, bueno, les presumimos corruptos, se les presupone que, bueno, que nos van a hundir el país prácticamente... Y en el momento que salta un escándalo dices, si ya se sabía, si ya lo sabía. Sí, sí, sí, se les consiente y luego... Y luego llegan las elecciones y arrasan. Luego ellos atacan con lo de, bueno, es que los del PSOE también lo hacen. Yo no lo niego que lo hagan o no. Pero a quien se te está investigando ahora mismo y a quien te están destapando todo el pastel es a ti. Los sitios hay ovejas negras. Yo creo que también el problema de que la situación siga así, de que esta tipeta... siga aquí aún en gobierno, yo creo que en parte también es culpa nuestra. Sí, culpa sí, de todos y cada uno de los ciudadanos que piensan que tienen una ideología diferente al Partido Popular. Yo creo que también es culpa nuestra por no salir a la calle. Que sí es verdad que cierto porcentaje de la población se manifiesta en contra de ella, en contra de su gobierno y de sus cosas que está haciendo. Pero claro, no se moviliza la gente al 100% o al 80%, que es que tendría que salir a la gente a la calle y manifestarse contra ella. Y que sí. Se diera cuenta de que el gobierno que está llevando pues es una porquería, porque no vale para nada. Y lo que está haciendo no vale para nada. Claro. El problema es nuestro, que no salimos a la calle. Se están robando, se está privatizando todo. Está colocando a sus amigos en los mejores puestos de todo lo que haya. Por ejemplo, el hospital de Vallecas. Es indignante. Uh-huh. Es que el hospital de Vallecas, con el canon que se está pagando por el hospital, podía estar pagado en 7 años. Vamos a estar 20. Uh-huh. Es decir, ¿cuántos hospitales de Vallecas podríamos tener? 2.5. Por lo que se va a pagar. Vamos a tener uno solo. Y están colocando, pues como dices, a sus amigos. Uno está de presidente aquí, otro de consejero allá. Caja Madrid. Es que es Caja Madrid. Si es que no hace falta irse más lejos. El pollo tiene montado por el control de poder en Caja Madrid. Es que es... Les da igual desestabilizar el cuarto banco de España. Es que les da igual. Es que es horrible. Vamos, es que lo que hace es... Además, es que lo que decía al principio, es que es tan descarado. Que es que se está riendo de todos nosotros en nuestra cara, con cada una de las declaraciones que hace. Sí, sí, sí. Se ríe en nuestra cara, de todos y cada uno de los madrileños. Se está riendo. El problema es que no hacemos nada, que eso es lo grave, que no hacemos nada. Telemadrid, en cualquier país civilizado, Telemadrid, si hubiese montado un pollo de la leche, por lo que están haciendo. Que es que yo llego a escuchar en Telemadrid, en el informativo de las 2 de la tarde, es decir, en el informativo local, nuestra presidenta ha inaugurado unos jardines en Lorranca. Nuestra presidenta será tuya, mía no es. No puedes decir, la presidenta regional, no, nuestra presidenta. ¿Eso es admisible en una televisión pública? Vamos a ver, una cosa es que sueltes alguna subjetividad en cuanto a tu ideología, por ejemplo, pues el país, ¿vale? Por ejemplo, o la cadena o el mundo. Ser, ¿no? No, digo por... Me refiero a... Sí, por equilibrar. Claro, pues por ejemplo, El País o la cadena SER, ¿vale? Sí, sueltan algún tipo de subjetividad en ideología socialista. Pero una cosa es soltar una subjetividad y otra cosa es hacer lo que están haciendo, que es manipulación completamente. Es que Telemadrid parece el nodo últimamente. Es no, que parece el nodo. Vamos a ver, yo creo que hay una diferencia. O sea, todo medio de comunicación evidentemente está permitido para tener su línea editorial. Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que el problema de Telemadrid es que es una televisión pública. Ahí está. Y no pueden hacer eso. No, no, puede, yo no, la, no debe puede. Tener. Yo le he llegado a llamar ya, o sea, yo por el ámbito que me muevo y tal, ya no. Alguien tú le dices Telemadrid y dicen, ¿qué es eso? O sea, y le dices Telespe y dicen, ah, hombre, sí. Ya no se conoce como Telemadrid. Entonces. Ahí tenemos las audiencias. Telemadrid está bastante por debajo de las dos cifras. Y con razón. Está ahí con las dos ahora mismo compitiendo en audiencias. Con lo que está costando Telemadrid, puede ser que estemos así. Que es que hasta Madrid Directo, que era un programa más o menos que se había salvado de la línea editorial, ya no. Ahora mismo aparece viva nuestra presidenta, porque allá donde está ella. Aunque está se esté perdiendo dinero, no le interesa a esta señora quitar esa cadena de televisión. Sí que le interesa, sí. Privatizarla. De hecho, está intentando por todos los medios reformar la ley del tercer canal para permitir privatizarla. No, yo lo que me refiero es que es un modo cómodo que tiene para. Y manipular la información y para transmitir esa información se parece más de lo que ya piensa Hugo Chávez. Sí, se parece muchísimo. Solo que simplemente que Hugo Chávez no privatiza, nacionaliza. Uy, qué curioso, como los bancos en Estados Unidos. Y está privatizado. Es que esta mujer, todo lo que pilla por delante lo privatiza. Telemadrid, por ejemplo, es un dinero público que se está yendo, no se sabe muy bien a qué. Hombre, si lo privatizas y pones a la COPE como dueña de Telemadrid, oye, todo se queda en casa. No, como han hecho con la sanidad, lo que la como falta están es haciendo con la educación. Cortar la emisión para salir ella en la tele de vez en cuando diciendo sus cosas. El mensaje de Navidad, que lo nunca he visto. ¿Desde cuándo se hace un mensaje de Navidad? ¿Salió? ¿En Telemadrid? Sí, como todos los años. Pues es la primera noticia que tengo, pues vamos. De hecho, el pobre Gallardón, madre última vez, bueno, cuando fue hace un par de años, tres, tuvo que emitir el mensaje de Navidad por Radio Taxi. ¡Qué fuerte! Por Radio Taxi. Que es tremendo. Es que cada día se parece más al nodo Telemadrid. Y es una corrupción. Esto al fin y al cabo estamos hablando de corrupciones Telemadrid, y es una corruptela más Telemadrid. Porque ya lo hizo andar en su día con Televisión Española o lo intentó. No, lo hizo y bien hecho. Lo hizo. Con el señor URDACI. El CCOO, ¿no? CCOO. Sí. Que ahora va de cómico. Pues eso. Ahí está en Telecinco. Es que lo hacen y los demás lo consentimos. Sí. Y yo no sé si se podría hacer algo, si desde algún otro tipo de instancia se podría poner freno a esto, porque es que está usando fondos públicos continuamente en todos los ámbitos, que nos roba descaradamente a mano armada. Está robando. Yo lo comentaba hace unas semanas, que el control que tienen las comunidades autónomas, debido a, como se dice, a la Constitución, son prácticamente reinos de taifas independientes. Es muy difícil controlar, por ejemplo, que Esperanza Aguirre no privatice, por no decir otra cosa, a Espuertas, porque recordemos que la máxima representación del Estado en la Comunidad de Madrid, después del Rey, es Esperanza Aguirre, como en Valencia es el señor Camps, con lo cual es muy difícil fiscalizar eso. Dices, vale, tenemos un Tribunal Superior de Justicia autonómico, pero es que te vas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es de risa. El sumario del Gürtel, que se ha transferido aquí al Superior de Justicia, no creo que me equivoque, acabará archivado. Porque lo que pasa es que es un tribunal de risa, colocado a todos los jueces que le son cercanos en el Superior de Justicia. ¿Qué ocurre? Que en el momento que hay un aforado, es decir, un diputado de la Comunidad de Madrid, metido en el ajo, tiene que ir obligatoriamente al Superior de Justicia, y como el Superior de Justicia está controlado, pues oye... Aquí paz y después gloria. Todo queda en casa. Difícil de fiscalizar. Vamos a ver, difícil de fiscalizar. Es que todo el mundo lo sabe, que es un secreto a voces que esta mujer está haciendo esto. Y que el Francesco está haciendo lo otro. Es que... Francesco, de verdad. Francesco. Qué bueno. Me lo apunto. Es que no sé, es que tan claro que... Tenemos que movilizarnos. Es que es eso. Tenemos que movilizarnos. Hay que movilizar a la ciudadanía. El problema es de los ciudadanos madrileños, que tienen una ideología diferente a la de esta chica. Bueno, esta tipeta, porque esta no chica, tiene. Esta chica no tiene nada. Esta tipeta. Ni en el Photoshop que le hicieron con la concejala andaluza. Pero el problema, vuelvo a decir que el problema es nuestro. El problema es de todas aquellas personas que tienen una ideología diferente, porque no salimos a la calle. O sea, necesitamos echar a esta mujer. De una vez por todas, y a 2011 que esté gobernando, si puede ser, y ojalá que sea así, que esté gobernando el Partido Socialista, pero que esta señora se vaya ya, porque es que si no, como de aquí a 2011 es que terminamos en ruinas, porque nos está robando y nos está haciendo de todo. Hasta el agua. Fíjate, hasta el agua. Hasta el agua. Si no me equivoco, un 49, ¿no? Un 49%. 49% privado, 51% público. Fíjate, queda un 2% para que se haya completamente privada. Hombre, tenemos por un precedente, Dios, que es el caso, o sea, de la funeraria. Recordemos que el señor Manzano no era aquí un semidios. Que el señor Manzano todavía está investigado porque, bueno, ya no está investigado porque ha prescrito el delito. Salió el juicio hace poco. Dijo el juez que el delito había prescrito, pero la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid le vendió un 49% de lo que era la funeraria pública de toda la vida y se creó la empresa mixta por el irrisorio precio de 100 pesetas, es decir, 0,60 céntimos. Es lo que cuesta media funeraria de Madrid. Nos está robando. Es que es alucinante. Y a mí me da mucha pena, la verdad, pero los ciudadanos también deberían tener en cuenta que quizá todos los políticos no sean iguales. Efectivamente, y por eso no somos iguales. Debería apoyar más las iniciativas que no son malas de Izquierda Unida y de el PSOE en la Asamblea de Madrid, porque hacen una oposición, y yo creo que bastante buena y persistente, y eso no se ve, y eso la ciudadanía no lo ve. Maru es un crack allí. Está trabajando bastante como buena. Ella sola. Es que hay dos animales políticos ahí, del lado de la izquierda, que son Inés Sabanés y Maru Menéndez, y yo creo que no se les da el apoyo que necesitan en la sociedad de a pie. Porque si eso saliera tanto en la tele, como sabe lo que hace Esperanza Aguirre, si se viera realmente lo que esas dos mujeres están haciendo y por lo que están luchando, yo creo que la concepción de la ciudadanía madrileña cambiaría bastante. Porque es una oposición muy persistente y muy buena. Y se vio cuando en la Asamblea se fueron todos los diputados de Izquierda Unida del PSOE. Eso me pareció una acción muy buena. Manteniéndole la cara y que no se arrugan, no se arrugan ante ella. La salida de los diputados es ya un gesto de impotencia. Sí, sí, sí, de tanto rodillo. Porque en lo que va de legislatura no se ha aprobado ni una, digamos, enmienda. Bueno, los presupuestos, me parece que se aprobó uno o dos. No se ha aprobado ni una proposición del PSOE. Se propuso hace poquito, cuando fue en octubre o noviembre del 2007, el abono joven hasta los 26. Recordemos que el PP lleva en su programa electoral ampliarlo hasta los 24. Tú, en cualquier institución, si un partido te representa hasta los 26 y tú tienes en tu programa ampliarlo hasta los 24, si piensas en los ciudadanos, transaccionas, haces una transacción y dices, me gusta la idea de ampliarlo, pero no me gusta el tiempo, lo dejamos en los 24. ¿Qué ocurre? Que eso quedaría como que la iniciativa ha sido presentada por el Partido Socialista. Sí, sí. Y eso no lo pueden permitir, que en el diario de sesiones salga aprobada una iniciativa promovida por la izquierda, aunque sea modificada hasta en sus más absolutos términos, no siendo real. No, porque los suyos son 26 años en el abono transportes, pero es un apaño, que bueno, ya dijo el consejero Echeverría que hacerse se hará en 2011 y a dos semanas de las elecciones. Claro. Un ejemplo, ¿qué está pasando, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid con la ley de dependencia? ¿Vale? ¿Qué está pasando? No, yo lo digo porque a mí me toca bastante, bastante de lleno. Pero ¿qué está pasando? Que la tiene completamente paralizada y congelada. ¿Por qué? Básica de emancipación también. ¿Por qué? Porque el dinero viene de arriba, el dinero viene del Estado, el dinero lo suelta Zapatero, ¿vale? Claro. Y a ella no le hace ninguna gracia que esa ley, que está en su comunidad autónoma, sea subvencionada por un dinero que viene del del gobierno gobernado. Mira, por Zapatero, y ya no lo hace ninguna gracia, con lo cual lo congela. Lo que quiere es que ninguna medida procedente del gobierno de España se beneficie funcione. Madrid. Y como no quiere, lo boicotea. Pero mira, a ver, que es que es para el bien de los ciudadanos, que ya no es por quedar bien de decir, joder, es que una ley mía queda subvencionada por el, sí, por el gobierno. No, no, no, es que ya es por el bien de los ciudadanos, no el es por otra cosa. El problema de la vivienda, por ejemplo. Todos sabemos que aquí hay un problema del copón de Madrid, de la carestía en el acceso a la vivienda. Pues bien, el señor Zapatero, presidente del gobierno de España, del PSOE, en el año, pues sería el año 2006-2007, en el marco del Plan Nacional de Vivienda 2005-2008, a Madrid, como a todas las comunidades autónomas, le quiso transferir la parte correspondiente de recursos del Estado para que se desarrolle el Plan de Vivienda 2005-2008. 80.000 millones de euros para hacer vivienda protegida en Madrid. Esperanza Aguirre tuvo la desvergüenza de no aceptar esos millones, alegando que en Madrid cualquier joven madrileño puede acceder sin ningún tipo de problema a una vivienda de precio libre, y estos son los mundos de Yupi. Hasta Ceuta, con una partida bastante menor, evidentemente, aceptó la inversión estatal para desarrollar el plan de vivienda 2005-2008. ¿Por qué esta mujer se permite no aceptar 80.000 millones de euros, por ejemplo, para hacer vivienda social? ¿Por qué cada vez que hay una transferencia de sanidad se monta el pollo? Porque viene de quien viene el dinero y no lo hace ninguna gracia. ¿Cómo es posible que, siendo la Comunidad de Madrid la comunidad más rica de España, o de las más siendo ricas, la capital de este país, tenga las calles como las tiene? echas una basura. Que sí, raro sí. Es, raro es la calle que no sea principal, que esté asfaltada. Que aunque no esté abierta por todos los lados. Que no hay claro. Un bache aquí. Que la tapan, ya. La tapan que mal precisamente para volver a abrirla. Que a lo mejor hay algunas calles que la última vez que las asfaltaron fue hace 30 años. Y no más de una y más de dos. Y en este no barrio con capas de asfalto hace 30 años. Yo cuando se cambiaron los autobuses. Más de una y más de dos. Yo creo que algún día aparcaré el coche y se me hundirá. Mira, tenemos un caso claro de ese estilo. En su suelo, porque, la calle Santa Ana, detrás del Colegio Raimundo Lulio, está con una única capa de asfalto que se echó hace 30 años para tapar los adoquines. Solo una, ya está. Sí, sí. No se ha asfaltado nunca más. Es que va a llegar un momento en el que encontremos, yo qué sé, reliquias arqueológicas ahí debajo. Porque es que es una vergüenza. Un es mamut una nos sacan de ahí abajo. Y lo que hace con Vallecas ya no tiene nombre. Es un barrio olvidado, no Vallecas. No tiene nombre lo que hace el Partido Popular con Vallecas. Porque es horrible. Que es impresionante. Es impresionante que los pocos servicios que tenemos, la poca atención que tienen, las pocas veces que se dignan a aparecer por aquí a ver cómo están las cosas. Ah, que han aparecido. No, no sé, no, por no, aquí no, Esperanza no. Aguirre. Ah, por eso jamás, digo, no me digas que han aparecido. Si es por que favor, alguna vez lo han hecho. Seamos exactos en las afirmaciones, que esto es un programa de mucho caché y mucho renombre. Esperanza Aguirre viene todas las semanas a Vallecas. Con las lunas tintadas en el coche y a toda hostia, porque tiene que ir al pleno de la asamblea. Claro, pero sí. Ya. Y de un rodeo de la leche para evitarse las colonias del barrio. Aquí a la Esperancita, tú no la ves en el medio de entrevías. Nunca no la jamás. ¿La ves en medio de entrevías? Nunca jamás. ¿Cómo va a ir a medio de entrevías, por Dios? Y si va escoltada por 30 policías. Bueno. Aquí parece o que... si se monta en el metro. Cancelan el cierran metro el tren, cierran una el hora tren. Antes y una hora después porque va la Esperancita. Venga, hombre, por Dios. Que lo que deberían hacer es dejarnos en paz definitivamente, pero que nos dejen en paz para bien y para mal. O sea, que nos dejen en paz. Porque directamente. Lo único que hacen es fastidiar, porque luego las cosas que hacen para nosotros son malas. O sea, que es vamos, es que no tengo palabras para describir el comportamiento de esta señora. Nos quedamos sin palabras, eso sí, esto es tan grave, la situación es tan grave, que es que te quedas sin palabras. Bueno. Pero no la da la gana, o sea, las cosas no se hacen porque no la da la gana, ¿vale? Porque dinero tiene y de sobra, ¿vale? Que, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de, por ejemplo, un ejemplo, la ley de la mujer, o sea, todo el tema de, uh-huh. De la ley de la mujer y tal, hay millones y millones de euros que se han tenido que devolver, ¿vale? Porque se le dio a la Esperancita un cupo de dinero para financiar las leyes y no sé cuántos. Y se han tenido que devolver millones y millones uh-huh. Porque a la Esperancita no le ha dado la gana invertirlos en el tema de la mujer. Pongo ese ejemplo como cualquier otro. Fíjate, uh-huh. Hombre, ¿no tendrás leyes y financiación para hacerlo? Que no, que tiene que devolver millones porque no saben qué gastárselo, porque no le da la gana invertirlo. Venga, hombre, por Dios. No hace las cosas porque no le da la gana, no porque no tenga subvenciones. Ella vive, yo creo, para boicotear a Zapatero. Como en su partido no decidieron que ella fuera la líder del Partido Nacional en la oposición, ella lo hace porque le da la gana y lo hace desde donde puede, que es boicoteando absolutamente todo. Así, claro, evidentemente en Madrid, cuando hay que votar, pues a lo mejor no se vota el PSOE porque te piensas que es mentira lo que están haciendo. Te piensas que las leyes que lanza Zapatero son mentiras porque tú no te estás beneficiando de ellas. Pero es que es porque esta señora es un no obstáculo. No la da la gana. Es un obstáculo y boicotea y engaña a la gente. Porque engaña el dinero viene de arriba. Y dice, es que Zapatero no me da dinero. Es Zapatero margina a Madrid. Se margina no, no, a Madrid dinero porque hay no le interesa. Y mucho. Es que claro. Tal. Pero es que es ella. Y lo que hace es engañar al ciudadano. Porque es ella la culpable de que no nos beneficiemos de la ley de dependencia. Y de muchas más leyes. Es Esperanza. Su culpa es ella, que es como un filtro que se lo queda todo. Censura previa, ni más ni menos. Sí. En fin, bueno, vamos a meter un pequeño corte musical para la vuelta. Seguir con un tema más histórico que digamos. Hoy es 14 de abril, es un día importante para la familia socialista, para la izquierda en general. Después vamos a hacer una pequeña referencia. Dejamos con unos minutos musicales. Close to me, I wanna stay whole life with you. even my whole body lose control. When you wake up close to me, I wanna stay whole life with you. When you lie down on my bed, my whole body lose control. When you wake up close to me, I wanna stay whole life with you. When you lie down on my bed, my whole body lose control. When you wake up close to me, I wanna stay whole life with you. When you lie down. Hoy es 14 de abril y es un día importante. ¿Cuántos años se cumplen de la proclamación de la República? 78, si no me falla la memoria. Vamos, yo no soy de ciencias, Sergio. No puedes certificar que son 78. Así es. Pues saco un logaritmo neperiano aquí súper complicado, pero son 78. Bueno, ahí está. Ley de memoria histórica parece que está funcionando. Hace no demasiado tiempo, pues el señor caudillo que había ahí en Melilla, la estatua muy bonita, con su sombrerito, con su todo, ha desaparecido. Bueno, son pasos que se van dando. ¿Con cuántos? Con 70 años de retraso prácticamente. Por tú te vas a Alemania y no ves a ninguna estatua de Hitler, evidentemente, por allí. En Italia tampoco ves a Mussolini en cada esquina. Aquí hasta hace 2 años, pues teníamos más, hace 3 años. Teníamos un magnífico Franco ecuestre en el Paseo de la Castellana. Pero porque sí es verdad que también hasta hace poco España ha sido un país bastante conservador. Sí. Y lo sigue siendo. Bueno, y lo sigue siendo en diversos sectores. Hay que darse cuenta que sigue siendo franquista. Es que yo creo que lo que tú dices, que hay cierta parte de España que no considera que la dictadura franquista sea historia negra de España. Yo creo que al contrario. Efectivamente. Que quieren volver a ella. Sí, por sí, eso. Sí. Los involucionistas, famosos de la transición, todavía queda alguno por aquí. Tanta crítica, porque afortunadamente Franco no llegó tan lejos como Hitler. Entonces, evidentemente, no tienen tanto rechazo. Digo afortunadamente, porque menos mal que aquí no vivimos la tragedia que se vivió en Alemania. Ojo. Pero. Que hay que verlo bien. Que no, si llegamos a haber aguantado en el 39 6 meses más, tenés claro que España hubiese sido otra España. No, sí. No está sí. Claro. Sí, porque sin duda alguna, pero si hubiese declarado Franco la Segunda no... Guerra Mundial, hubiese sido una desgracia, hubiesen sido no 10 tuvo... años de guerra, más de 10 años de guerra, pero bueno. No tiene el rechazo internacional, yo creo, que tiene Hitler. ¿Qué rechazo va a tener? Pero si fue aliado a los Estados Unidos, claro, ¿qué rechazo eso, va a tener? No se le conoce lo que hizo aquí, la historia de España de esa época es un poco turbia, es... Y para eso sirve esta ley de memoria histórica, para aclarar ciertas cosas que... ¿Qué han pasado y qué son historias de todos? ¿Por qué un familiar no tiene derecho a saber dónde está enterrado su tatarabuelo? Su abuelo, o lo que su sea. Su abuelo, su tío, ¿por qué? ¿A quién le molesta eso? ¿A quién le importa? En el programa de... Una vez fue Rajoy a una entrevista con Iñaki Gabilondo, y los telespectadores enviaban preguntas por email y Gabilondo las hacía Rajoy. Y una de las preguntas era de una señora que decía que a él, ¿qué le molestaba? Que ella supiera dónde estaba enterrado su padre. Parece que molesta. Es que no sé, no lo entiendo. No entiendo que, a quién perjudica. ¿A quién perjudica? Ellos quieren saber, quieren rendir homenaje a sus caídos y quieren saber dónde está. Quieren quedarse a gusto sabiendo que no está en cualquier cuneta. Y si está en cualquier cuneta, por lo menos lo que quede de esa persona sacarlo. Y darle el homenaje que se merece. Es que no entiendo a quién le puede molestar una ley de memoria histórica que lo único que quiere es esclarecer. ¿Qué pasó? Por fin, de una vez. Que no tengamos siempre la misma versión. 30 años después. Porque siempre tenemos la misma versión. Un poco es hora de cambiar las cosas. Esta cosa complicada. Está complicado porque es un tema muy delicado. Que sigue levantando pasiones. Se ha visto con la ley de la memoria histórica. Sigue levantando pasiones. Y coincido contigo. ¿Qué problema hay? Porque sepa dónde está su abuelo, o su bisabuelo, o su padre, o su hermano. No hay ningún problema. Esta gente le ve un problema. Dice, no, es que reabres las heridas. Los tuyos están enterrados prácticamente suyo, bajo palio en el Valle de los Caídos. Es un mausoleo hecho ahí, claro. Vamos. No, prácticamente no, bajo palio. No, sí, sí. ¿Qué problema hay de que se descubra dónde estaban las fosas comunes? Que se descubra dónde... ¿Dónde se les tiró? Porque y más les tiró. Cuando, y más cuando son delitos están? Prescritos ya. Exacto. Ah, vale, como, que no, si hay una responsabilidad penal. Como vale. Son unos rojos. Pues claro, por eso. Rojos no... y terroristas. Por eso. Modo el término. También he escuchado. Somos aquí los malos. Bastantes veces la palabra venganza asociada a la ley de memoria histórica. ¿Qué venganza? ¿Qué venganza? Es que ya no. No es cuestión de venganza o de no venganza, sino simplemente de saber, sin informaciones. Saber dónde están, saber qué hay. Claro, tener información y que no permanezcan en la calle símbolos históricos que puede que, o sea, que ofenden. Anticonstitucionales, exacto. Porque claro, es algo franquista y algo que ya no, que no tiene por qué está estar. Obsoleto y que no tiene por qué estar. No estamos en un régimen franquista. Bueno, estamos en una democracia. Justamente, exacto. Aunque con todo lo que hemos hablado hoy de corruptelas diversas, bueno. Esto a ley de memoria histórica que parece que levanta venganzas y todo. Se me hace difícil pensar en dónde estamos, sí, pero bueno. Muchas veces la verdad es que dudas de... Nos acercamos ya a las 6 de la tarde, ha sido una magnífica tarde de abril con vosotros, en esta nuestra radio, 60 minutos Vallecas, en Radio Vallecas. Por nuestra parte nada más, nos despedimos, esperamos que paséis una muy feliz semana, que disfrutéis de estos días, de esta primavera, estamos ya en primavera, el tiempo bueno, estamos en primavera. Que disfrutéis de los días que se van haciendo más largos progresivamente. Y bueno, ya la próxima semana, el martes que viene, volveremos como siempre a las 5 de la tarde aquí en nuestra emisora amiga para seguir hablando de temas muy diversos desde la perspectiva siempre desde la izquierda y trabajando por mejorar Vallecas y por sacar a la luz temas y que están aquí en el barrio, que están candentes y que en las grandes emisoras, en la COPE, en Onda Madrid... Bueno, pues la COPE. Sinceramente. Me da la risa. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Sergio. Y el que habla en el micrófono se despide ya hasta la semana que viene. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano? Pues untándole las manos les ablanda el corazón.